El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel capítulo 9 verso 24, en el que la profecía de las 70 semanas o 490 años está chatak, cortada o determinada de la visión de los 2300 días. Daniel capítulo 9 verso 24. De hecho, muchos eruditos consideran acertadamente que la profecía de 2300 días o años de Daniel capítulo 8 verso 14 y la profecía de las 70 semanas, 490 años de Daniel capítulo 9 versos 24 al 27 son dos partes de una profecía. El siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9 verso 25, indica el comienzo del período desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha para este hecho es el séptimo año del rey Artajerjes, Edras capítulo 7 verso 7 o 457 antes de Cristo. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844, que no es mucho después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esto es cuando Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión, de purificación del santuario celestial. Observa la tabla en el estudio del viernes.